Entonces, a seguir bailando. El próximo se llama Para Darte Mi Vida. ¡Dice! Y vamos a cantar y bailar contigo para el trío simpático ahí abajo. Acostumbrada y tú dándome los sueños, tú yendo por mi esquina, tú rompiéndome la calma, tú tirando de mi vida y yo comprándole al recuerdo, yo palabras de otros días que un turno equivocado. Adulterado. gracias. Muchas gracias, ahí estamos para seguir en esta noche hermosa que estamos viendo con todos los amigos. Vamos a seguir saludando.